vida que me creció este montón. Y amas esta ricura verdadera tentación. Con esto te hace rico, pero tienes que cuidarlo, porque al menor descuido ya no podrás disfrutarlo. Mira lo que me encontré, mira lo que tengo aquí. Todo esto te daré, todo esto es para ti. Mira lo que me encontré, mira lo que tengo aquí. Todo esto te daré, todo esto es para ti. Tú lo tomas o lo dejas, pero nunca se te obliga. Tú haces lo que te convenga, aquí siempre es por las buenas. Si lo tomas te conviene, si lo dejas es tu gusto, pero la culpa tú tienes, si no escoges lo que es justo. Mira lo que me encontré, mira lo que tengo aquí, todo esto te daré, todo esto es para ti. Mira lo que me encontré, mira lo que tengo aquí, todo esto te daré, todo esto es para ti. ¡Qué bajo! ¡Qué tumbao! ¡Qué tumbao! Bueno, y esto es para que se diviertan lo de la flota, el cántaro y el poético también. También con el poderoso. Mira.